salió Josefina a buscar un buen caldero. Ayer salió Josefina a buscar un buen caldero a casa de una vecina pa' tostar un buen café. A casa de una vecina pa' tostar un buen café. Estaba en casa de Eugenia, estaba en casa de Antonia. Estaba en casa de Eugenia, estaba en casa de Antonia. El caldero se ha perdido, no tiene otra persona. El caldero se ha perdido, no tiene otra persona. Ay, ¿dónde está mi calderito? Calderito de tostar café. Calderito de tostar café. Calderito de tostar café. Calderito de tostar café. Calderito de tostar café. Con toma pancha y la bien aire. Calderito de tostar café. Ay, ¿dónde está mi calderito? Calderito de tostar café. Siempre me pregunta, ¿dónde está el caldero? Oye café, oye café, oye.